¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en la esquina del círculo, transmitiendo desde las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en el módulo N, Laboratorio de Electrónica, segundo piso. El día de hoy, miércoles 21 de noviembre, le vamos a mandar un fuerte abrazo a Liliana Toledo, que no se encuentra el día de hoy con nosotros, ya que, bueno, se tomó unas pequeñas vacaciones y anda por los United. Como se podrán imaginar, pues quién sabe cómo le esté yendo, ¿verdad? Porque su inglés no es muy fluido. ¡Ah! No, no es cierto. Lili, ya sabes que te mandamos un abrazo y un beso. Pero tenemos aquí una invitada muy especial, Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vania? Buenas noches. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de lo que son los trabajos sociales en la mujer. Por aquí Claudia tiene un proyecto bastante interesante aquí en Guadalajara, trabajando con chicas desde el área recreativa. Pero bueno, ya nos irás platicando qué rollo. Poco a poco. Así es. ¿Qué tal, Claudia? Pues bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pinta el miércoles? Perfecto, chidísimo. Ya acabándose el ombliguito de semana, ya entramos a jueves, se acaba la semana y a comenzar con la diversión, con las rodadas, que básicamente es por ahí el punto donde estamos trabajando, ¿no? Así es. Platícame más o menos, Claudia, el porqué del trabajo social con mujeres. Pues lo que pasa que de alguna manera estamos muy encasilladas todavía, tenemos muchos roles del hogar, de la familia, y nos olvidamos mucho, ¿no? O sea, tenemos mucho trabajo en casa, tenemos mucho trabajo en nuestras actividades económicas, pero también nos olvidamos mucho de quién soy, en dónde estoy, para dónde voy, existo. ¿Quién soy, dónde estoy y qué hacen todos en mi casa? Sí. ¿Quién me trajo aquí? Entonces, pues es bien importante, ¿no? Redescubrirnos, saber que no nada más tenemos una vida dentro del rol familiar y el rol laboral, sino que también tenemos vida propia, también tenemos oportunidades de distracción, de convivir con otras mujeres y de impulsarnos a nosotras mismas, ¿no? A hacer cosas diferentes y que nos motiven día a día a tener una ilusión diferente, una vida que complemente todavía más esos roles, ¿no? Sí, así es. Yo creo que la mujer de repente tiene un papel bien ambivalente, ¿no? Sí, claro. O eres la que sirve a todos o eres la que se sirven de ti, pero todos necesitan, ¿no? Y nosotras, ¿en dónde quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos chiquea? ¿Quién ve por nosotros? A final de cuentas, bueno, la mujer es la que forma, es la base de la sociedad, a final de cuentas, nos guste o no, pues es la que está encargada de la educación de los chamacos, de la educación de la familia, de generar valores, de generar una conciencia, de generar un criterio. Pero ya tenemos como tanta chamba, o sea, no nada más nos dedicamos al hogar, sino que también a las tareas de la labor, de la ayuda, o enfrentamos la vida tan solas, ya digo, el rol de la familia está tan roto, que ya no abarcamos tanto. Y desde que la mujer salió del hogar, digo, teniendo tantísimas actividades, pues vemos ahora, ¿no?, cómo están las familias, los chavos todos medios desubicados. De verdad, el papel del papá o del hombre es súper importante y jamás lo vamos a poder dejar de lado, pero la mujer no está como cumpliendo, o no cumpliendo, sino no tenemos el tiempo ya para poder cubrir esos roles, ¿no? Y no, los hijos, pues está reflejando en la sociedad de ahorita, ¿no? Sí, claro. Y entonces sucede precisamente esta parte donde de repente el llenarnos de tantas cosas, ¿sí? Que tenemos que cumplir en la casa, que tenemos que cumplir en la chamba, tenemos que cumplir con los chamacos, las expectativas también personales crecen, ya sí. No nada más estoy para servir a la familia, también yo qué quiero, en qué posición me encuentro, y de repente se trata de empezar a tomar un empoderamiento de la mujer. Cañón, porque es un papel así como súper absorbente, súper importante, y por dónde empiezo, ¿no? O cómo me distribuyo. Digo, quiero hacer esto, este es mi objetivo, pero entre tanto, de verdad que a veces te pierdes. Es tan importante poder saber qué es lo que quiero, hasta dónde puedo y a dónde voy y con qué cuento. ¿Qué? Sí, exactamente. Entonces esta parte también del comenzar a tener como metas claras, ¿no? Definitivo. Y de repente el poder llegar a tener una meta clara, ¿qué nos tiene que implicar a nosotras? ¿Qué tenemos que sacrificar? Y que muchas veces y en muchos casos es qué esperan también los demás de nosotros. Y de repente se tornan en unos conflictos bien severos dentro de casa. Claro, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi hija? Estamos tan perdidos en toda la maraña de obligaciones, responsabilidades, metas, imposiciones, que digo, a veces es bien difícil lograrlo, ¿no? De verdad que se convierte en una lucha entre todo lo que tengo, todo lo que quiero y con el tiempo que cuento, ¿no? Y qué tanto me ayudan mi familia, mis hijos, o sea, todo, ¿no? Sí se vuelve así como bien complicado, bien estresante, y tenemos que hallar la manera de complementar o de sacar el estrés, de poder renovar energías, ver hacia otros lugares, ¿no? Para no quedarnos ahí y te vuelves loca. Digo, la verdad es que, no sé, para muchos papás no es tan, para los hombres en general, creo que no es tan difícil, ¿no? Porque ellos saben cuál es su rol en la familia y muy pocas veces se meten a ayudar a la mujer, ¿no? Tenemos así como que el 75% del trabajo del hogar, de la casa, de la formación, del aporte, y está medio complicado, ¿no? Es ahí donde los que nos chiquean, uff. De repente, ¿qué onda también con esa parte, ¿no? Sí. O sea, se nos olvida que no solamente somos la que tiene que cumplir con todo eso. Sí, somos un complemento, ¿no? Exactamente. Y bueno, también a partir de esto, como lo mencionábamos, surgen algunas problemáticas. Podemos hablar desde... Se habla mucho, por ejemplo, no sé si tú has escuchado algo de la violencia desde el noviazgo. Sí, donde ya comienzan a generarse una serie de celos, de chantajes emocionales. Pero es que luego te ciegas, Vania. O sea, claro. Ay, qué lindo. No me dejó. Se encela porque me voltearon a ver o porque me dijeron un piropo. Ay, qué lindo. Y es, o sea, no te das cuenta del daño que empiezas a hacerte tú misma, ¿no? El que no te dejen salir, el de que comiences con. Qué tonto y paz le pegas, ¿no? Y luego te la regresa y va creciendo, digo, son cositas que de novio, te repercuten después muchísimo, muchísimo. Sí, claro. Y entonces a partir de ahí, precisamente, comenzamos a generar diversas problemáticas, ¿sí? Y entonces comenzamos a caer también en el aspecto del machismo extremo, que bueno, aquí en el programa lo hemos tocado un par de veces, lo que son los extremos, ¿no? Tanto el machismo y el empoderamiento del hombre y qué consecuencias llega a tener esto, como también la otra contraparte, ¿no? El caer feminismo. en el feminismo. Pero precisamente esta parte del caer en un machismo extremo, donde, como lo mencionábamos ahorita, pues bueno, muchas veces comienza desde el noviazgo con una violencia psicológica y muchas veces puede llegar a caer inclusive en una violencia física también. Sí, y el problema está en que no lo detectas, no sabes cuándo pasas de un punto a otro. Una base bien importante, y yo, bueno, lo aprendí, es si una persona te dice aguas, dices, ah, está loco. Si dos, tres te dicen, pon un poco de atención, pero si todo mundo te lo dice, o sea, aguas, porque tú eres la única que no está viendo ahí cuál es la situación. Toda la gente que te quiere no te va a dar un mal consejo. Entonces ahí sí, importante, ¿no? Así es. Vámonos con un pequeño corte, con una canción, que se llama Rata, Mujer Amante, y es de Rata Blanca. Regresamos. Estrella fugaz que enciende. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues estamos aquí de regreso en La Esquina del Círculo, en el ombliguito de semana. Ya saben que todas nuestras líneas de comunicación están abiertas para ustedes. Tenemos la página de www.laesquinadelcirculo.com. Tenemos también la página de Facebook, de igual manera, nos pueden buscar como La Esquina del Círculo. Vía Messenger, vía Twitter, también, aunque no esté Liliana, pues bueno, ahí andamos siempre al pendiente de ustedes. Den señales de vida, chavos. Queremos saber si nos están escuchando, qué opinan al respecto sobre el empoderamiento de la mujer, sobre el rol social que ha tenido la mujer, etcétera, ¿no? Nos interesa mucho saber su punto de vista. Por aquí Jorge Martínez nos está escuchando. Pro, te mando un super saludo, un beso, un abrazo. Y pues ahí mándanos también tus comentarios, ¿no?, del tema. Ricardo Solano también, que cada miércoles nos escucha. Muchísimas gracias por estar al pendiente de este programa. Y bueno, pues nada, estábamos platicando un poquito acerca de lo que es la violencia que llega a vivir ya en estos tiempos la mujer a partir de su rol social, que muchas veces no es ni siquiera ya nada más en cuestión de lo doméstico, ¿no? Llega más allá, por ejemplo, qué es lo que pasa, inclusive, ¿no?, cuando hay alguna manifestación social, etcétera, donde muchas de las mujeres que son manifestantes, que tienen el valor de llevar una voz más allá del simple estado de confort, muchas veces terminan inclusive violadas, maltratadas por nuestra propia seguridad pública, ¿no? Claudia, platícanos a grandes rasgos cómo es que ha sido la evolución de este empoderamiento de la mujer a través de la historia. Pues siempre, desde el principio de los tiempos, ¿no?, la mujer ha sido así como símbolo de madre, encasillada en los deberes del hogar, en la formación de la familia, los hijos, en la atención del marido, en servir siempre. Entonces, cuando ha querido tomar otros roles, digo, han sido pocas las mujeres que han podido lograrlo, ¿no? Es un estire y afloje. No queremos apoderarnos del mundo, no queremos destituir ni desmerecer la actividad de los hombres y su importancia en nuestra sociedad, pero sí queremos ser vistas, ¿no? Queremos ser escuchadas, queremos que tengamos voz y voto, y ha sido una lucha titánica durante todos los tiempos, ¿no? desde la creación de hasta nuestros tiempos, ¿no? Que ya es así como o nos ven, nos miran, nos oyen, o levantamos un poco más la voz, ¿no? Pero no ha sido fácil. Redundar mucho en lo anterior, en lo muy antiguo, sale así como sobrando desde la revolución industrial, ya que fue un poquito más actual. Ya con la máquina de vapor se necesitaron a las mujeres para entrar a las fábricas y comenzar a trabajar, etcétera, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya la mujer, a finales del siglo XIX, ya la mujer ya entraba a las aulas de estudio, ¿no? Ya recibía educación universitaria, que fue un gran logro. A finales de la Segunda Guerra Mundial también se produce una nueva revolución industrial, con la fábrica masiva, la fabricación masiva de electrodomésticos, que ya también fue algo importante para la mujer, para dejarla descansar un poco. Ya fueron tomadas en cuenta, ya fueron vistas, aparte de obviamente el negocio, ¿no?, que siempre va a mover esto. Ya las mujeres empezaron a rebelarse en sí, en contra de su mote, ¿no?, de madre de familia, las tradiciones y la religión que las tildaban mucho, ¿no?, que no dejaban avanzar. En el siglo XX ya los países ya empiezan a reconocer el derecho de la mujer para tener una voz y ser escuchadas, tener las mismas condiciones de igualdad ante los hombres. Y bueno, la realidad en Latinoamérica, tú sabes que ha sido un poco más difícil, más cruda. No se nos ve igual. El machismo que existe mucho, empieza desde las mujeres, ¿no? Desde casa, desgraciadamente, luchamos en contra de nosotras mismas, ¿no? Entonces, sí ha sido un poco difícil poder sobresalir ante esta situación. Pero, pues, con mucho trabajo hemos podido salir adelante, hemos podido tener voz y voto, hemos podido destacar en los ámbitos políticos, que ya ha sido mucho decir. Y poco a poco desde nuestras trincheras ir haciendo, ¿no? Cosas, el mundo no lo van a cambiar muchos, el mundo lo cambiamos poco a poco, dándonos respeto, autorrespetándonos y respetando a los demás, inculcando a nuestros hijos, hijas, a respetarnos, ¿no? Todos somos iguales. No porque yo haya nacido niño yo no voy a hacer nada, sino que yo, porque soy niño, miembro de familia, mamá me enseña a lavar los platos, me enseña a doblar mi ropa, me enseña a lavar el baño, no nada más la mujer, ¿no? Hija, levántate, caliéntale las tortillas. No, y que no se les va a caer ni una mano ni un pie, ni mucho menos, ¿no? Claro, ¿no? El rol ya es para los dos, así como los dos, como el hombre también dice, ¿no? O sea, ayúdame, trabaja, ¿no? En esta actualidad ya no es como antes, de que el papá podía mantener 20 niños, ¿no? Entonces la mujer también le entra al quite, somos muy conscientes de que tenemos una pareja que la amamos, y que debemos ayudarla, ¿no? Pero eso se hace por amor. Entonces, hombres, también por amor, la mujer también necesita de su apoyo, de su ayuda, de su comprensión. Que neta que no somos pulpos, se los juramos que no. No, oye, te levantas desde las 6 de la mañana y terminas tu rol de mamá y de esposa y de trabajadora a las 12 de la noche. 6 horas para tanto trabajo, neta que es poco. Claro. Yo no sé, yo admiro mucho el trabajo que hicieron mis papás en casa. Yo veía en ellos un modelo de familia perfecta, cada quien, pero eran así como, papá decía no, mamá decía no, si mamá decía ayudas, papá apoyaba también. Entonces es como la igualdad se vive desde casa, ¿no? Entonces te enseñan a respetar que tú también debes de hacerlo y que debes apoyarlos a tu marido, a tu pareja, a tu esposa, a tu concubino, a tu bla. No sé, o sea, es un trabajo que vamos haciendo día a día, y el respeto es fundamental para cualquier relación humana, ¿no? Y que tenemos que darnos cuenta realmente que a pesar de que vivimos en el 2001 y que, perdón, en el 2012, es que estoy acá viendo otro mensaje, en el 2012 y a pesar de toda esta evolución histórica y todo este rol que ha tenido la mujer a través de, a pesar de que se ha tenido una evolución, seguimos, ¿cómo se pudiera decir? Seguimos maltratando esta parte, ¿sí? Que si bien ya lo dijiste en un principio, la mujer es complemento de, y nos debe de tener claro, que bueno, anatómicamente no somos iguales. Jamás. Por lo tanto, debemos de tener roles distintos. El hecho de que se nos mencione como el sexo débil se refiere a esta parte anatómica. Física, claro. Física, claro. O sea, no puedes comparar la fuerza física de un hombre con la fuerza física de una mujer, ¿no? No. Y que inclusive, si nos vamos más allá, pues bueno, muchas veces emocionalmente la mujer llega a ser más fuerte, tolera más cosas, etcétera, ¿no? Que bueno, no viene en este momento a lo mejor al caso poder hacer mucho la distinción, pero sí el hecho de mencionar que tenemos que cuidar esta parte. No nada más se trata del señalar, del criticar, del lo estás haciendo mal, no sabes cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también como humanos tenemos habilidades distintas y desarrollamos capacidades bien distintas, ¿no? Entonces, hay que cuidar un poquito más esta parte, este complemento. Como bien lo acabas de decir, somos un equipo, hombre y mujer. Encontrar el punto medio, ¿no? Exactamente. Si a ti no te gusta cómo cocino, bueno, pues a lo mejor tú cocinas mejor y yo plancho, pero tú pones la ropa en la lavadora y yo la acomodo, ¿no? Digo. Exactamente. Entonces, bueno, más o menos es ir encontrando este punto de equilibrio. Sin embargo, seguimos encontrando que hay afectaciones a esta parte, ¿no? Ya lo mencionábamos, hay desde maltrato psicológico, hay maltrato en cuestión física. Físico. También, hay un maltrato social, sí. Hay una serie de circunstancias que todavía siguen envolviendo el rol y el concepto de la mujer, ¿sí? ¿Sí? Claro. Y que de alguna manera seguimos en desventaja. Ahorita, en un minutito, nos vamos a ir a un corte. Pero regresando, sí queremos platicar acerca de algunos proyectos que nosotros vivimos muy de cerca, sí, en relación al trabajo directamente con este rol de la mujer, la integración social, con esta integración social, el empoderamiento, la recuperación, inclusive ya de la parte afectada, que claro, también eso es bien importante, ¿no? El reconstituirte como mujer, participar en la sociedad, ¿no? Y el volvernos a reconocer como tales. Claro. Pues nada, vámonos con Mecano, Mujer contra Mujer, y regresamos. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. Está de más, ¿quién detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Pues bien, ya estamos aquí de regreso en La Esquina del Círculo. Por aquí Jorge Arturo nos dice, ni princesa ni esclava, simplemente mujer. Bien. ¿Qué tal, eh? Sí, bien, sí, sí, bien. O sea, ni un extremo ni el otro, ¿no? Y digo que de alguna manera sí, los detalles son súper lindos y nos encantan, y nos encanta que sean súper caballeros. Claro, esa parte que la recuperen, chicos. Y también que nosotros nos dejemos, porque muchas veces los chicos dejan de ser caballeros porque nosotros no lo permitimos. Sí, somos así como, yo soy macha, yo puedo sola, yo... Digo, tampoco se pasen, ¿verdad? No se tiren al piso y no puedo hacer nada, soy una inútil, por favor. No, simplemente de verdad, digo, más adelante vamos a platicar de esto en cuanto al proyecto que tenemos nosotras, pero el caballero es bien importante, o sea, ¿cómo se siente diferente cuando no estás tratando con un simple hombre? Estás tratando con un caballero que te da tu lugar, digo... Te animan a sacar la dama, el mujerón que tienes acá adentro, y dices, vale la pena, ¿no? Darle su lugar porque él me está dando mi lugar. Sí, claro, definitivo. Es importante para ambos, ¿no? Por aquí nos dice Mario, que está en controles, eso sonó a comercial de Palacio de Hierro. ¡Ah! Pues bueno, ni modo. Listo. y bueno, precisamente en este contexto del la reestructuración social de la que hablábamos, de la reestructuración en cuestión del rol y el papel de la mujer, y el que nos dejemos también chiquear en esta parte, que se nos ha olvidado el que también somos mujeres, a pesar de que ahora tenemos que cumplir con los roles de lo económico, del trabajo, que somos el ajonjolí de todos los moles, porque en todo queremos meter mano. Claro. Y en todo queremos responder al 100%, y me incluyo. De repente se nos olvida esta parte. O sea, comenzamos a ser autosuficientes, autónomas, y precisamente, ¿no? La parte del no, ni me ayudes porque yo aquí mis chicharrones tronan y ni yo aquí lo puedo todo. Sí, sí, sí. Y de repente se nos olvida. Y los hombres, por ejemplo, tan simple y tan sencillo, cuando te dejan un asiento en el camión. Claro. A veces dices, ¡ay! Ya me voy a bajar en 3 cuadras. No importa, déjalo, siéntate. 2 cuadras más, párate, muchas gracias, qué lindo, gustas tomar otra vez tu asiento. Ellos lo van a volver a hacer después con otra, o con otra chica, con otra mujer, con otra persona, ¿no? Inclusive, o sea, nosotras entre mujeres nos ayudamos más y nos atrevemos más entre mujeres a cedernos el asiento, ayudarnos con la bolsa, bla, bla, bla, a cruzar la calle. Porque hemos dejado esa parte del hombre relegada, o sea, ya no la sacan a relucir por miedo a que como la mujer ya es tan, tan autosuficiente, ya, ya hasta miedo les da, ¿no? Decir, oye, te cedo el asiento. No, gracias, voy bien parada. Usted va bien sentado, ¿no? Gracias, hasta ahorita se le ocurrió. De verdad. Así es. Entonces, dejan de hacerlo. Es esta parte del que se nos, que no se nos olvide, que también tenemos que dejarnos chiquear y que también tenemos que recordar que somos mujeres, como nos lo acaban de decir, ¿sí? Ni princesa ni esclava, simplemente mujer, ¿sí? Claro. En este rol que nos corresponde. Y precisamente enfocado a esto y enfocado a la reestructuración de la identidad de la mujer, me gustaría que nos platicaras el proyecto de Perlas Bike. ¿De qué se trata? Perlas Bike es un proyecto padrísimo. Chicas, escuchen, pongan ojo. Hombres que les guste salir con su chica. Hay muchos movimientos ahorita en la ciudad, ciclistas. Ya somos un mar de ciclistas en la calle, empoderándonos un poco de la ciudad, disfrutando de ella, creando ambientes un poco más amables, interactuando con las demás personas. Te da salud física, te da salud mental, te amplía los horizontes, creces tu círculo de amigos. No. Bueno, es un proyecto padrísimo que solamente estando dentro, de repente dices, ay, qué hueva, o sea, tener que salir a pedalear, ay no, se están locos. Pero ya lo vives desde dentro, empiezas a hacerlo y wow, o sea, se te vuelve una adicción, terminas amándolo. Perlas nace de la necesidad de romper un paradigma, ¿no? Perlas Bike es un concepto de mujeres en bicicleta, chicas en tacones, guapísimas, que te puedes ir a trabajar, te puedes ir a dejar a los niños a la escuela, te vas al mercado. Contribuyes con el medio ambiente, te das un rejuvenecimiento de verdad, convives más sanamente con la sociedad y nos damos un respiro a todas, ¿no? El estrés que traemos, la vida tan acelerada, tantos quehaceres, de verdad que es un proyecto que te saca de toda esa rutina para meterte en otro mundo en donde puedes ser completamente tú, en donde puedes ser apapachada, en donde puedes convivir con un montón de mujeres que comparten tus mismas ideologías, tus mismas necesidades, en donde te puedes encontrar muchísima gente diferente de la cual poder disfrutar de su compañía, de sus experiencias, y es algo padrísimo. Yo he encontrado muchísima gente iguales y diferentes a mí que digo, wow, ¿dónde estaban, no? Y en dónde estaba yo perdida y en dónde estaba yo metida. Platícoles además que este proyecto que está encaminado a las chicas de Guadalajara, por eso es Perlas Bike. Precisamente en el marco de él, hacerles un espacio, un lugar, una rodada en específico para estas chicas tan hermosas de la Perla Tapatía, el papel que juega el hombre en este proyecto es bastante interesante. Sí, platícanos, claro. Claudia, ¿cuál es el rol que juega el hombre en este proyecto? Mira, invitamos a todos los caballeros, principalmente a que saquen a su esposa, a que saquen a sus hijas, sus hermanas, sus tías, etcétera, etcétera, que la saquen a rodar con nosotros, ¿no? Que las impulsen a dejar esa tarea solamente de casa y que las traigan con nosotros. Pero más allá de eso, los invitamos a que sean caballeros, ayudantes, fotógrafos, protectores, y es un grupo que se está armando y conformando día a día, en donde te sientes completamente a gusto, en donde no ruedas con simples hombres que nada más van, pues no sé, es que el término se puede escuchar un poco grosero, ruedas con caballeros, ¿no? Que de verdad te van ayudando, te van impulsando, te van apoyando, te hacen sentir realmente bien, te hacen sentir protegida. Contamos con ya varios chicos que se unieron ya al proyecto y es bien padre porque une familias, une amigos, creas lazos de fraternidad padrísimos y empiezas a sentir una seguridad tan padre, digo, de que aparte de ser mujeres, de que somos muchas mujeres participando ahí, pues no estamos solas, ¿no? Contamos con el apoyo de los caballeros que en cualquier momento, en cualquier situación, pues nos hacen el paro y responden por nosotras, ¿no? Entonces eso es algo bien importante, digo, hasta ellos se sienten diferentes, ¿no? Se empiezan a sentir más requeridos. Sí, sí, sí. Y requeridos de queridos también, porque claro, obviamente eso se agradece y, oye, no manches, o sea, qué bárbaro, gracias, te lo agradezco. También se han dado parejitas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha sido un proyecto que nos ha traído muchas recompensas, ¿no? Este proyecto lo empezaron Sandra Ramírez y Gio Gómez. Y bueno, hemos entrado ya Liz y yo a complementar este proyecto y ha sido padrísimo para mí que ya entré una rodada después, hicieron la primera rodada y ya después entré yo. Ha sido un crecimiento personal padrísimo y cada mujer que va a Perlas, te lo juro que sale con ganas de más, ¿no? Además, no nada más rodamos, tenemos temas, nos vamos a tomar nieves, nos vamos a ver espectáculos, tenemos actividades, no nada más es salir a rodar por rodar, sino que es hacer algo para que todos nos conozcamos, crear un sentido de pertenecer a alguien, a un lugar, y eso, digo, te hace después querer ir, ¿no? Ya, bueno, no va a ir mi prima, no va a ir mi amiga, pero ya conocí a fulanita, a manganito, y por eso quiero ir, ¿no? Porque ya pertenezco a un lugar y solamente ahí los veo. De hecho, me parece bastante interesante la proyección en cuestión de darle su lugar propiamente a la mujer en todo este movimiento ciclista. No es el único aquí en Guadalajara, sin embargo, sí es el que lleva más o menos esta conceptualización del dejarse chiquear por los chicos, sí. donde les permitamos que nos cuiden y que nos lleven a disfrutar de esta ciudad, ¿no? Sin embargo, también es la parte del yo como mujer, ¿qué puedo hacer ante mi entorno? Por ahí hemos tenido algunas rodadas donde hemos decorado algunos parques, sí. Hemos tenido algunas rodadas en función también a los pequeñitos de la casa, hemos tenido diferentes actividades donde también la mujer tiene que darse cuenta de qué más puede hacer o cuál es su rol en el entorno. Y me parece bastante interesante esta conceptualización que se le da. Y sabes que no es un paradigma del estilo de mujer, lo hemos visto y de verdad ha sido padrísimo, ¿no? Que existen diferentes corrientes, desde me gusta vestirme a la antigua, me gusta ser muy elegante, me gusta ser metalera, rockera, darketa, etcétera. Y volteas y ves la diversidad y dices, wow, o sea, qué bellas mujeres. No solamente porque yo lo vea como un solo estilo, ¿no? O sea, yo me puedo vestir muy a la forma que yo creo que es bonita, pero cada quien en su estilo es bella. Entonces, representas quien tú eres a tu forma de vestir, a tu forma de sentirte, no sé, representas quien eres simplemente. No tenemos un estigma por cierta forma de hablar, de ser, de vestir, de actuar, no. O sea, todas somos mujeres, todas somos importantes, todas somos bellas, y es lo importante, ¿no? Que vayas como te sientas a gusto. Lo que sí les pedimos es que se vayan vestidas como si fueras al trabajo, como si fueras a un lugar importante. Queremos, sí, claro, que los chicos, la sociedad, vea la belleza de Guadalajara como y un atractivo, ¿no? Y que pueden utilizar la bicicleta en cualquier situación, sí, no sí. Nada más con pants y tenis. No. En el uso diario se puede utilizar la bicicleta. La gente ya te respeta. Fíjate que mucha gente no sale en bicicleta porque creen que te van a echar el carro encima, y te van a atropellar. No, realmente si tú respetas al automovilista, el automovilista ya te da tu lugar. Las bicicletas van por la calle, ese es nuestro lugar. Pero si tú vas a dar vuelta, si vas derecho, o sea, tú ya tienes dándote que hacer su señalamiento de sí, exactamente, adecuada. Entonces el automovilista te da tu lugar y no te echen el carro encima. Y sabes de que además me encanta que las mujeres estén tomando la calle. Cada vez veo más chicas arriba de la bicicleta circulando por la calle. En este aspecto también a mí me gustaría comentar acerca de un proyecto que tiene ahorita Cámara Rodante con su aportación social anual. Sí. Donde en esta ocasión van a apoyar a un albergue de chicas precisamente, donde la finalidad es que estas chicas han sufrido, bueno, diversos tipos de maltratos, como ya lo mencionábamos en un principio, maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico, etcétera, ¿no? Donde se pretende, o el objetivo de este albergue es que ellas puedan ser reinsertadas en la sociedad de la manera más óptima posible, ¿no? Claro. Trabajando con ellas. Y entonces, necesitan, bueno, ayuda, ¿no? Sí, necesitan por ahí que les echemos la mano en esta inserción, en este trabajo que hacen con ellas. Son 11 chicas con las que cuentan albergue, donde, bueno, Cámara Rodante, por diversas circunstancias, decide apoyar en esta ocasión ese proyecto. Este proyecto. Y estas 11 chicas están estudiando cocina, están estudiando para ser chefs. Las chicas, bueno, pues son de escasos recursos, y qué mejor que esta Navidad poderles apoyar. Aportar. Y poderles regalar algo que les sea útil, ¿no? Bueno, se buscan padrinos y madrinas para estas 11 chicas. Como ya lo mencionamos, son chicas que han sufrido maltrato físico, abuso sexual, etcétera, ¿no? Déjenme ver, se llama La Casa Hogar Abadía del Refugio AC María Auxiliadora, y es creada y dirigida por el Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y en Salud. Por ahí, si quieren, luego les ponemos la página para que chequen cuál es el proyecto. Y bueno, tiene como finalidad dar el apoyo a niñas que han sufrido estas circunstancias y proveerlas con herramientas para una exitosa reinserción en la sociedad. La intención de dicha institución es de apoyarlas hasta que terminen con una profesión, que tengan un futuro real, un entrenamiento para poder crear después una empresa. Como en este caso, pues están estudiando gastronomía, uh-huh. Pues bueno, la idea es que se puedan titular como chefs. Entonces, bueno, por ahí si pueden entrar al blog o a la página de Cámara Rodante. Ellos están solicitando en este momento todo el apoyo posible para esta causa, que bueno, pues también es un trabajo social en la reinserción, otra vez, de la mujer. Mujer en la sociedad. Exactamente, y claro. que bueno, ¿no? Hagamos un poquito de conciencia en hasta dónde pueden llegar. Causas nobles, ¿no? O sea, digo, con un granito de arena, a lo mejor tú no haces la diferencia, pero entre todos, la verdad, sí. Y que llegue directamente a ellas, ¿no? Así es. Por aquí también, de manera muy rápida, porque ya estamos casi por irnos, quiero platicarles que pueden entrar por ahí, una página que se llama miradasostenida.net, también proyecto de Liliana Zaragoza, una fotógrafa que, bueno, se ha dedicado a trabajar con mujeres, con las 27 mujeres sobrevivientes de la tortura sexual que se vivió en San Salvador, Atenco y Texcoco, de las cuales 12 mantienen una denuncia pública contra el Estado mexicano. Entonces, estaría interesante que pudieran revisar esta información, sus historias, miradasostenida.net, y de igual manera, ¿no?, que conozcamos que no solamente en África o en países de bajos recursos se dan estas situaciones tan lamentables, donde todavía la represión social está llegando precisamente a lastimar un área bastante delicada de nuestra sociedad, que es la mujer. A denigrarla, ¿no? A denigrarla, así es. Claudia, ¿nos querías comentar algo más, sí, antes de irnos? Nuestra próxima rodada, Perlas Bike Rueda, el último sábado de cada mes. Nuestra próxima rodada es este sábado 24. Nos citamos a las 5:30. Los invitamos, chicos, chicas, saquen a sus mamás, a sus sobrinas, tías, primas, etcétera. Nos vemos sábado 24, 5:30 de la tarde, Parque Rojo. Está ahí donde está la terminal de tren ligero, en Avenida Juárez y Vallarta. Ahí nos vemos. En esta ocasión las estamos invitando a que vayan vestidos de Adelitas o de revolucionarios. Va a haber 3 premios para los mejores disfraces. Vamos a aprovechar para conocernos, para rodar, hacer lazos afectivos y para que la mujer vaya tomando más empoderamiento de la bicicleta, de la sociedad, de la ciudad, y hacernos lucir, ¿no? Las invitamos, de verdad, entren a nuestra página en Facebook, Perlas Bike. Y se darán cuenta de todos los proyectos que traemos. Si estás deprimida en tu casa, si sientes que ya no puedes con el estrés, si tu ritmo de vida está así como que ya, por Dios, necesito algo más, de verdad te invitamos. Saca la bici.

96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.